Es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Ya estamos en marzo, mes de las mujeres, tiempo ideal para con mayor fuerza difundir, reclamar, denunciar, fortalecer, unir, crear espacios, redes y organizarnos para continuar la lucha por los derechos de todas. Mes en que vemos el trabajo de los otros 364 días por hacernos escuchar en pro de defender nuestros espacios. Este año con la organización del Paro Internacional de Mujeres. ¿Y qué mejor para empezar este programa con un poco de historia de cómo surge este paro? Iniciamos con Nosotras Paramos, Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo. ¿Y habrá alguien que aún ignore qué pedimos las mujeres? Bueno, pues nuestro siguiente tema es la respuesta. Necesitamos políticas públicas que nos permitan el libre desarrollo de nuestros derechos, porque para estar en equidad se necesitan estas políticas públicas que están mayormente encaminadas para la masculinidad. Hemos sorteado múltiples obstáculos, generando colectivamente un proceso excepcional, pero aún persiste una amplia brecha salarial en la región, profundas deudas en materias de derechos sexuales y reproductivos, y el desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas las mujeres. Hablaremos en a la América Latina y el Caribe. Es hora de abrir camino a la paridad en políticas públicas. Pero no todo es oscuridad, y las organizaciones se movilizan para, de alguna manera, evitar los peores daños como respuesta a la ley Mordaza. Los gobiernos de Países Bajos, de Bélgica, Dinamarca y Suecia se reunieron en Bruselas en la Cumbre por los Derechos de las Mujeres para acordar medidas que apoyen política y financieramente la salud sexual y reproductiva a través del apoyo a la iniciativa Ella Decide, con el fin de compensar los efectos de la llamada Ley Mordaza, aprobada en Estados Unidos en enero pasado. La Mordaza fue firmada como orden ejecutiva por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es por eso que hoy hablaremos sobre Más dinero a Ella Decide, respuesta a la Ley Mordaza. Y espero que nos alcance el tiempo para hablar sobre las mujeres que no podrán estar en nuestro reclamo este 8 de marzo. Todas aquellas que por diversas violencias han desaparecido, tratado, explotado, asesinado, violentado. Ellas no estarán en cuerpo, pero sí con el alma y a través de todas y cada una de nosotras que denunciamos su agresión. No son un número más. Hablaremos sobre estas mujeres no podrán celebrar su día el 8 de marzo. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla. y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. Tejemos un nuevo internacionalismo. Desde las situaciones concretas en las que estamos, interpretamos la coyuntura. Vemos que frente al giro neoconservador en la región y el mundo, el movimiento de mujeres emerge como potencia de alternativa. Que la nueva casa de brujas, que ahora persigue lo que nombra como ideología de género, intenta justamente combatir y neutralizar nuestra fuerza y quebrar nuestra voluntad. Frente a los despojos múltiples, las expropiaciones y las guerras contemporáneas que tienen a la tierra y al cuerpo de las mujeres como territorios predilectos de conquista, nosotras nos acuerpamos política y espiritualmente. Nos mueve el deseo. Porque vivas y libres nos queremos, nos arriesgamos en alianzas insólitas. Porque nos apropiamos del tiempo y construimos disponibilidad para nosotras. Hacemos del estar juntas alivio y conversación entre aliadas. De las asambleas, manifestaciones. De las manifestaciones, una fiesta. De la fiesta, un futuro común. Porque estamos para nosotras, este 8 de marzo es el primer día de nuestra nueva vida. Porque nos mueve el 2017 es el tiempo de nuestra revolución. Que tiemble el patriarcado. Llamamiento al Paro Internacional de Mujeres. 8 de marzo 2017. Colectiva Ni Una Menos. Maratona Radial Feminista. Miércoles 8 de marzo de 10 a 22 horas. Por www.rednosotrasenelmundo.org. Nosotras paramos. Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo. Ameco Press. Hay muchos motivos. Las mujeres sufrimos múltiples discriminaciones, una permanente invisibilización y violencia por el hecho de ser mujeres. Por eso, para el próximo 8 de marzo, el Día de la Mujer, muchos países han convocado un paro internacional de mujeres. La idea se empezó a gestar a partir de octubre, cuando las mujeres polacas realizaron una huelga, un día siguiendo el ejemplo de las primeras mujeres que convocaron un paro nacional en 1975. A los pocos días, la ley que trataba de penalizar el aborto era rechazada en el Parlamento. El mismo mes, varios colectivos latinoamericanos, como Ni Una Menos, se organizaron para llevar a cabo un paro de una hora y movilizaciones masivas. A finales de mes, las polacas establecieron contacto con otros colectivos de todo el mundo y se crea el grupo del Paro Internacional de Mujeres. Así se fueron uniendo diferentes colectivos hasta que el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se eligió el 8 de marzo para llevar a cabo la huelga. A esto se le suma la gran marcha de mujeres en Washington contra la toma de posesión de Donald Trump, de donde salieron muchos colectivos que se sumaron a la iniciativa. Hasta 35 países se han unido, por el momento, al paro internacional de mujeres. Entre ellos están Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, la República Checa, Ecuador, España, Inglaterra, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda del Norte, la República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rusia, Salvador, Escocia, Suecia, Togo, Turquía, Uruguay y Estados Unidos. Las feministas llaman a hacer un paro en las tareas de cuidados, desarrolladas fundamentalmente por mujeres, de un modo invisible y también en el empleo productivo, a lo que se añadirán huelgas de consumo, manifestaciones, vigilias y concentraciones. La plataforma del 7N comienza el martes a las 23:45 con una concentración con antorchas en la Puerta del Sol de Madrid. A las 0 horas, encendiendo velas, también convoca a llevar a cabo un paro de 12 a 12 y media en las aulas, los empleos, los cuidados y el consumo. Y a partir en la manifestación que a las 19 horas partirá de las Cibeles hasta la Plaza de España. En definitiva, se trata de un día de protestas en los que cada mujer puede optar por la que prefiera o considere más oportuna. Paros parciales en el trabajo, huelga de consumos, no consumir en empresas con publicidad o reclamos sexistas, no ocuparse de las tareas de cuidado. En el caso de la huelga en el puesto de trabajo, en el Estado español, el sindicato Confederación Intersindical ha convocado oficialmente para que el 8 de marzo hagan paros parciales, que ya han registrado en el Ministerio de Empleo y que han comunicado a las patronales. Conviene recordar que este paro internacional incluye a todas las mujeres ocupadas y desocupadas, a las asalariadas y a las que cobran subsidios, a las cuentas propias y a las estudiantes, porque todas somos trabajadoras. El paro internacional de mujeres busca la unidad de todas las mujeres en una huelga que protesta contra la violencia machista, la brecha salarial, por el derecho al aborto y para visibilizar el trabajo de cuidados, entre otras cosas. Paramos para denunciar que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes. Que los estados nacionales y el mercado nos explotan cuando nos endeudan. Que los estados criminalizan nuestros movimientos migratorios, que cobramos menos que los varones y que la brecha salarial llega, en promedio, al 27%. Que no se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado son trabajo que no se remunera y suma al menos 3 horas más a nuestras jornadas laborales. Señalan en el comunicado que ya han publicado en el Facebook. Además del hashtag Nosotras Paramos, han querido añadir el de hashtag No Estamos Todas, en referencia a todas las mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. La tierra tiembla. Este 8 de marzo, luchemos por la igualdad entre la mujer y el hombre. Paro Internacional de Mujeres. Las mujeres del mundo se organizan y se unen en una misma medida de fuerza y en un grito común. Paran para denunciar que el capital explota sus economías precarias, formales e intermitentes. Paran para denunciar que la violencia económica aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia machista, cuyo extremo más aberrante son los femicidios. Paran para reclamar el derecho al aborto libre. Paran para valorizar el trabajo invisibilizado que hacen, ese trabajo invisible que construye red, apoyo y estrategias vitales en contextos difíciles y crisis. Paran porque cobran menos que los varones y la brecha salarial llega en promedio a un 27%. Las mujeres paran porque no se reconoce a las tareas domésticas y de cuidado como trabajo pago y que suman 3 horas a sus jornadas laborales. Para salir a trabajar dependen de otras mujeres. Para migrar necesitan de otras mujeres. Paran para denunciar que el Estado criminaliza sus movimientos migratorios. Aprendamos como varones a cuestionar todas las formas de violencia hacia la mujer, la que las cosifican, las menosprecian o subvaloran. Estamos con ustedes, estamos todos juntos y vamos a luchar por una causa en común. Nosotros las apoyamos en esta lucha. Ni una menos, vivas las queremos. Ni una menos. Ni un solo hombre más ejerciendo violencia de género. Un mundo de equidad y respeto se construye entre todos y todas. No le saques el cuerpo como varón a tu responsabilidad. Por una sociedad libre de violencia de género. En América Latina y el Caribe, es hora de abrir camino a la paridad en políticas públicas. Alicia Bárcena, CIMAC Noticias. América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde hace 4 décadas y de manera ininterrumpida, los estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente para erradicar la discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres. Desde la primera conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, realizada en La Habana en 1977, la región ha transitado años de cambios en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural, que han significado avances para las mujeres en la región, pero que también han mostrado la persistencia de las desigualdades. Hemos sorteado múltiples obstáculos, generando colectivamente un proceso excepcional, pero aún persiste una amplia brecha salarial en la región, profundas deudas en materias de derechos sexuales y reproductivos, y el desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas las mujeres. La meta de desarrollo sostenible con igualdad de género, nacida a partir de la sinergia entre la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030, nos lleva a enfocar la mirada y la acción en los nudos estructurales de la desigualdad de nuestras sociedades. Pensamos, en primer lugar, en la desigualdad socioeconómica y la pobreza y en la necesaria transformación del modelo de desarrollo imperante hacia uno que incorpore nuevos patrones de producción y consumo sostenible, de redistribución de la riqueza, del ingreso y del tiempo. En América Latina y el Caribe, 78.1% de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, menor contacto con las tecnologías y la innovación y, en muchos casos, empleos de baja calidad. El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y desde ahí es desde donde la redistribución de ingresos, pero también la garantía de derechos, se hace efectiva. Los países de la región han aumentado la proporción de mujeres en el mercado del trabajo. Sin embargo, en los últimos 10 años, la tasa de actividad femenina en la región se ha estancado en el entorno de 53%, denunciando un techo en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. En sus últimos estudios, la CEPAL ha demostrado que el aumento de la mano de obra femenina disponible e inserta en el mercado contribuiría a la reducción de la pobreza en la región, con casos paradigmáticos como el del Salvador, donde la pobreza se podría reducir hasta 12 puntos porcentuales de contar con ingresos laborales para las mujeres. Para entender las barreras a las que se ven enfrentadas las mujeres, es fundamental analizar dos dimensiones centrales de la autonomía económica. Por un lado, el acceso a recursos monetarios propios y por el otro, la dimensión del uso del tiempo. En la región, la proporción de mujeres sin ingresos propios asciende al 30% aproximadamente, es decir, una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe aún no tiene una fuente propia de ingresos. Esto, sin duda, es un gran desafío para la autonomía de las mujeres que dependen de otros miembros del hogar para la satisfacción de sus necesidades o la de sus familias. A esto se suma que el 26% de las mujeres mayores de 15 años de edad reciben menos de un salario mínimo, resultando que más de la mitad de las mujeres de la región no tengan ingresos propios o reciban sumas mínimas que imposibilitan una verdadera autonomía económica. Propuestas como la renta básica universal o la regulación y fiscalización del salario mínimo en determinados sectores altamente feminizados que hoy no tienen amparo legal alguno, son herramientas que permiten ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a ingresos. Respecto al uso del tiempo, se ha demostrado que las mujeres en todos los países de la región tienen una carga total de trabajo sistemáticamente mayor a la de los hombres. La tradicional división sexual del trabajo, muy presente en la región, asigna el trabajo no remunerado principalmente a las mujeres y lo hace una responsabilidad casi exclusiva de ellas. Esto constituye una de las principales barreras para incorporarse al mercado laboral y acceder al desarrollo personal y profesional. La reducción de la jornada laboral y las políticas de promoción de la corresponsabilidad del cuidado son instrumentos que pueden modificar y dar un mejor balance a la hoy desigual carga de trabajo que tienen hombres y mujeres. Junto a los indicadores del uso de tiempo, la valorización monetaria de todo el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que se realiza en los hogares y su inclusión en las cuentas nacionales mediante una cuenta satélite de trabajo no remunerado han sido potentes herramientas para visibilizar el aporte de las mujeres a la economía de los países. Las estimaciones indican que este valor representó un 24.2% del Producto Interno Bruto, PIB, de México en el 2014, el 20.4% del PIB de Colombia en el 2012 y 18.8% del PIB de Guatemala en el 2014. Para Ecuador, su cuenta satélite estima que el valor del trabajo no remunerado representa un 15.2% del PIB del año 2012. Las cifras revelan que si el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en forma no remunerada tuviera precios de mercado, aproximadamente un quinto de la riqueza que hoy se contabiliza en las cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares, principalmente por las mujeres. Toda esta información lleva inequívocamente a la necesidad de diseñar políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo no remunerado y que promueven la corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de trabajo. Se trata de políticas públicas que eviten reproducir estereotipos de género y que contemplen las diversas posiciones de las mujeres e impulsen su inserción laboral y desarrollo profesional al más alto nivel, aprovechando sus niveles de calificación y habilidades en los sectores de mayor productividad. De esta forma, se minan las bases de la segmentación horizontal y vertical que caracterizan hoy el mercado de empleo para ellas. En octubre del 2016, los gobiernos de la región reunidos en la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer alcanzaron un acuerdo para implementar la estrategia de Montevideo y hacer efectivas las premisas establecidas en los consensos anteriores, así como responder al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta sinergia nos plantea el desafío de implementar la igualdad de género como elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las políticas públicas con miras al cumplimiento de la Agenda 2030. Llegó la hora de cambiar el esquema de género en nuestros países y terminar con el patriarcado como modelo de sociedad. Es el momento de abrir camino a la paridad en todas sus formas y escenarios, de respetar y mirar a las mujeres más allá de nuestro género, por todas nuestras capacidades, por nuestra mirada integral de la vida y por nuestra lucha constante por la construcción de una sociedad más justa, no solo para todas, sino también para todos. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. En este contexto de creciente violencia patriarcal contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans, es que las radialistas nos autoconvocamos en una acción política histórica para dar batalla comunicacional contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga, ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Tejemos nuevas formas de internacionalismo en la red de la vida. Nos organizamos para cambiarlo todo. Y hacernos escuchar en un grito común. Maratona Radial, Radial Feminista. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuestos. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. Lorena Cárdenas, feminista comunitaria guatemalteca. Maratona Radial Feminista, miércoles 8 de marzo de 10 a 22 horas, www.rednosotrasenelmundo.org. Maratona Radial Feminista, contra todas las opresiones y por todas las libertades. Medidas de Trump inquietan activistas por las mujeres. Taranga, Yacupi Diyague, IPS. Existe inquietud entre las organizaciones de derechos humanos por el futuro de las negociaciones internacionales sobre los derechos de las mujeres, dado el clima restrictivo que impera a pocos días de que comience la reunión anual de la ONU sobre el tema. Representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo participarán del 13 al 24 de este mes en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW en inglés, que se desarrollará en la sede de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. Varias activistas destacaron la importancia que tendrá la interseccionalidad en las discusiones de la CSW, así como la aplicación de políticas sociales y económicas relevantes, tomando en cuenta las numerosas maneras que existen para marginar a las mujeres. Es necesario considerar los problemas de la educación, las cuestiones de la movilidad, de violencia en el lugar del trabajo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como precursores del ejemplo del empleo, comentó Françoise Girard, presidenta de la Coalición Internacional de Salud de la Mujer. Ya comenzaron las negociaciones para acordar un documento final para la 61 CSW, cuyo tema principal de este año es el empoderamiento económico de las mujeres. Tenemos la firme convicción de que no se puede hablar de mujeres en el mundo laboral global sin tener en cuenta los demás factores que las mantienen sin un trabajo digno, subrayó Girard en diálogo con IPS. Sin embargo, el borrador inicial no abordó estos temas adecuadamente, ya que no mencionó el acceso de las niñas a la educación ni el de las mujeres jóvenes a la atención de la salud reproductiva, señaló. Si las mujeres no tienen acceso a la educación o a las minorías étnicas, son discriminadas en el sistema escolar o les falta la capacidad para controlar su fertilidad y salud reproductiva, eso tendrá un enorme impacto en su capacidad para tener un empleo remunerado, afirmó. La codirectora de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo, UEDO, Eleanor Blossom, también señaló la decepcionante falta de lenguaje en torno al cambio climático en el borrador del documento para la CSW. Si no abordamos el cambio climático, entonces no tendremos un planeta en el que las mujeres puedan vivir para ejercer sus derechos plenos, afirmó en conferencia de prensa. Girard y Blossom también expresaron su alarma por la implementación de políticas que limitan los derechos de las mujeres y, por ende, su empoderamiento económico. La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos prohíbe a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del gobierno de ese país destinados a la salud trabajar en temas relacionados con el aborto. También impide que los beneficiarios participen en toda discusión nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Durante el gobierno de George W. Bush, de 2001 al 2009, esa política solo se aplicaba a los fondos para la planificación familiar. Esta es la primera vez que este requisito abarca a toda la asistencia sanitaria que Washington presta en el mundo, por un total de 9.500 millones de dólares, incluidos los fondos para la salud materna y el combate del virus de inmunodeficiencia humana. Girard citó el ejemplo de la organización Kisumu Medical and Education Trust, KMET, de Kenia, que recibe aproximadamente $200,000 para brindar diversos servicios de salud reproductiva que incluye el tratamiento de la hemorragia postparto. Sin embargo, ahora la política del gobierno de Trump la obliga a la disyuntiva de tener que limitar sus servicios o no. Ahora tienen que elegir. No pueden prestar atención médica integral si aceptan fondos del gobierno de Estados Unidos, pero no quieren dejar de capacitar a los técnicos en la hemorragia postparto, dijo Girard. Girard y Blossom señalaron que incluir este tipo de vínculos entre los problemas de las mujeres en el documento final de la CSW ayudará a allanar el camino para que los gobiernos implementen planes pormenorizados a más largo plazo que permitan oportunidades de desarrollo y resultados positivos. Agregan que ya hubo avances cuando los gobiernos realizaron aportes a un nuevo borrador que considera la participación de las mujeres en el mundo del trabajo de una manera más integral. Ese borrador tomó parte del texto del Acuerdo de Cambio Climático de París para abordar los vínculos entre el empoderamiento económico de las mujeres y las preocupaciones ambientales, y destacó la necesidad crucial de que los hombres y niños compartan el trabajo doméstico y aspiren a una división justa del mismo. Estoy gratamente sorprendida en esta primera etapa de que haya un reconocimiento real de estos temas, reconoció Girard. También destacó la multitudinaria movilización que se produjo en todo el mundo a partir de la Marcha de las Mujeres que se realizó en Washington el 21 de enero, un día después de la asunción de Trump. Veo que la energía es muy alta, que la gente se moviliza, que las acciones continúan y que no nos vamos a ninguna parte. No vamos a retroceder, sostuvo Girard. El movimiento feminista ahora planifica un paro de mujeres para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el mismo espíritu de amor y liberación que inspiró la Marcha de las Mujeres, nos unimos para hacer que el 8 de marzo sea un día sin mujeres, reconociendo el enorme valor que las mujeres de todos los orígenes agregan a nuestro sistema socioeconómico. Mientras reciben menos salarios, experimentan mayores desigualdades, vulnerabilidad ante la discriminación, acoso sexual e inseguridad laboral, según las organizadoras. Y en ese mismo espíritu, y a pesar de los posibles desacuerdos que se espera se produzcan a medida de avance las negociaciones de la CSW. Sin embargo, persistimos, dijeron Girard y Blossom. Hashtag Maratona Radial Feminista. Más de 30 radios realizarán una cobertura especial del paro internacional de mujeres bajo el nombre de Maratona Radial Feminista. Más de 30 radios de América y Europa llevarán a cabo un especial este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos acuerparemos alrededor de los micrófonos y consolas para que nuestras voces denuncien las violencias machistas, colonialistas, racistas y capitalistas que mujeres, lesbianas, travestis y trans resistimos cotidianamente en cualquier parte del mundo. En la misma participarán emisoras de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay. Hashtag Maratona Radial Feminista, como ya se difunde en las redes sociales, comenzará a las 10 de la mañana y finalizará a las 22 horas, horario de Argentina, en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Será emitida a través de Red Nosotras Radio en www.rednosotrasenelmundo.org y otras radios comunitarias. No te la pierdas, porque estamos unidas en sororidad. Hashtag Maratona Radial Feminista. Más dinero, a ella decide. Respuesta a ley mordaza de Trump. CIMAC Noticias. Los gobiernos de Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Suecia se reunieron ayer en Bruselas, en la Cumbre por los Derechos de las Mujeres, para acordar medidas que apoyen política y financieramente la salud sexual y reproductiva, a través del apoyo a la iniciativa ella decide, con el fin de compensar los efectos de la llamada Ley Mordaza, aprobada en Estados Unidos en enero pasado. La Mordaza fue firmada como orden ejecutiva por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 23 de enero, con lo cual se reactivó la llamada política de la Ciudad de México, nombrada así porque fue instaurada en esa ciudad por el expresidente estadounidense Ronald Reagan en 1984, que prohíbe brindar ayuda económica a cualquier organización civil internacional que trabaje temas de salud sexual reproductiva, principalmente el aborto. Con esto se restringen fondos de hasta 9.500 millones de dólares, comúnmente destinados para la planificación familiar, también para salud materna e infantil, nutrición, tratamiento y prevención del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, e infecciones de transmisión sexual, ITS. En mandatos anteriores, cuando la Ley Mordaza entró en vigor, también restringieron fondos estadounidenses, pero únicamente los relacionados con la planificación familiar del país, cerca de 575 millones de dólares que destinaba el sector salud a nivel internacional. Pese a que no es la primera vez que la orden ejecutiva entra en vigor, ya que los presidentes republicanos la aceptan y los demócratas suelen derogarla, durante su mandato, organizaciones civiles de alcance internacional se han pronunciado porque, aseguran, la versión del gobierno de Trump impide que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero, en los rubros de salud general. Ante la medida de Trump, la ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Lilian Ploumen, creó el 24 de enero del 2017 la iniciativa Ella Decide, que busca recaudar fondos para entregarlos a las organizaciones que trabajan en iniciativas de salud sexual y reproductiva y cuya incidencia peligra por la orden ejecutiva estadounidense. La organización Human Rights Watch instó a los gobiernos del mundo a comprometerse con brindar más apoyo a los programas de salud sexual para contrarrestar la Ley Mordaza, a través de su adhesión a la iniciativa Ella Decide, como informó en un comunicado el 1 de marzo pasado en su sitio web. El programa recibe donaciones de personas, fundaciones y empresas que posteriormente se envían a organizaciones que trabajan temas de salud sexual y planificación familiar. Con Ella Decide, se busca que las mujeres y las niñas del mundo puedan ejercer su derecho a llevar una sexualidad libre y responsable. Human Rights Watch también destaca la importancia del trabajo en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos para contrarrestar la medida restrictiva de Estados Unidos y asegurar, entre otras cosas, el derecho de las mujeres a realizar abortos seguros. Lo anterior resulta relevante, ya que según el estudio, embarazo no planeado y aborto inducido en México, causas y consecuencias del 2013, realizado por el Colegio de México, en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos inseguros y de ellos 4 millones ocurren en la región de América Latina. Human Rights Watch espera que durante la cumbre de Bruselas más naciones se sumen a la iniciativa Ella Decide. Actualmente ya la apoyan Canadá, República de Cabo Verde, Finlandia, Luxemburgo y Noruega. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. En un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. No estamos todas. Paramos porque nos faltan las víctimas de femicidio. Voces que se apagan violentamente al ritmo escalofriante de una por día solo en Argentina. Nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas. Nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos. Nos faltan las mujeres encarceladas por delitos menores que criminalizan formas de supervivencia. Mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital. Nos faltan las muertas y las presas por abortos inseguros. Nos faltan las desaparecidas por las redes de trata, las víctimas de la explotación sexual. Frente a los hogares que se convierten en infiernos, nos organizamos para defendernos y cuidarnos entre nosotras. Frente al crimen machista y su pedagogía de la crueldad, frente al intento de los medios de comunicación de victimizarnos y aterrorizarnos, hacemos del duelo individual consuelo colectivo. Y de la rabia, lucha compartida. Frente a la crueldad, más feminismo. Maratona Radial Feminista. www.rednosotrasenelmundo.org. Maratona Radial Feminista. Maratona Radial Feminista. Contra todas las opresiones y por todas las libertades. Estas mujeres no podrán celebrar su día el 8 de marzo. Bahar Kamal, IPS. Esta es una historia que no debería tener que escribirse, la de cientos de millones de dadoras de vida cuya producción y productividad han sido sistemáticamente cuantificadas en pormenorizadas estadísticas, pero cuya abnegación, sufrimiento humano y denegación de derechos solo son objeto de palabras. Es la historia de las mujeres que ven a sus hijos e hijas morir mientras huyen de las guerras, o que son secuestradas para vender sus órganos, o que fueron reclutadas como niñas combatientes. Es la historia de esas mujeres que caen presas de traficantes que las venden como esclavas sexuales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informa que las mujeres y las niñas constituyen el 71% de las víctimas de trata de personas. Y es la historia de esas mujeres y niñas que se convierten en víctimas de violencia abominable perpetrada por sus familiares varones. De aquellas cuyos empleadores violan continuamente sus derechos como trabajadoras y que, incluso, son asesinadas por sus parejas. En algunos países, 7 de cada 10 mujeres serán golpeadas, violadas, abusadas o mutiladas durante su existencia, según denunció ONU Mujeres. También es la historia de millones de jóvenes que se ven obligadas a contraer matrimonio y quedar embarazadas de forma precoz, y de aquellas sometidas a mutilación genital femenina. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconoce esta práctica como una violación de los derechos humanos, tortura y una forma extrema de violencia. La MGF, mutilación genital femenina, le niega a las mujeres y a las niñas su dignidad y causa dolor y sufrimiento innecesarios, con consecuencias que perduran para toda la vida e incluso pueden ser fatales, recuerda el secretario general del Foro Mundial, Antonio Guterres. África y la región árabe se encuentran entre los lugares donde se practica la MGF. La Unión Africana considera que es una práctica sumamente dolorosa que viola los derechos humanos básicos. Su impacto sobre las niñas y las mujeres es multifacético y afecta a diversos aspectos de sus vidas, incluso su bienestar físico, psicológico y social. Y las cicatrices persisten durante el resto de sus vidas. Es la historia de millones de niñas sin acceso a la educación. Y cuando pueden acceder, la mayoría abandona por la falta de servicios sanitarios. Un estudio realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entre el 2009 y 2014 confirmó que miles de ataques contra escuelas en 70 países al menos, muchos de los cuales recibieron represalias por defender la educación de las niñas. Es la historia de casi 2/3 de los habitantes del mundo, que sufren una insuficiencia en el acceso a los servicios de salud reproductiva y de maternidad. El Fondo de Población de las Naciones Unidas hace hincapié que el acceso universal a la salud reproductiva afecta muchos aspectos de la vida. Tiene que ver con las relaciones más íntimas de las personas, incluida la negociación y la toma de decisiones dentro de esas relaciones, y con la interacción con los proveedores de salud con respecto a las opciones anticonceptivas. También es la historia de muchachas muy jóvenes que son secuestradas por grupos terroristas para saciar brutalmente sus apetitos sexuales, como ha sido el caso de Boko Haram en Nigeria. Y es la historia de las mujeres indígenas que cuidan de lo que queda de sus tierras, que custodian 80% de la biodiversidad del planeta, pero cuyos derechos y conocimientos ancestrales son ignorados e incluso desdeñados. Es la historia de las mujeres trabajadoras domésticas, agricultoras, que producen hasta el 80% de los alimentos, pero no tienen derecho a poseer sus tierras, insumos agrícolas, recursos ni pequeños créditos. Trabajadoras domésticas cuyos derechos recién empezaron a reconocerse, aunque no se aplique lo suficiente. Y es la historia de una creciente desigualdad. La organización no gubernamental Oxfam calcula que, de mantenerse la tendencia actual, las mujeres tardarán 170 años en conseguir la misma remuneración que los hombres, por no hablar de que la mitad de la riqueza del planeta se encuentra en los bolsillos de apenas 8 personas, todos ellos hombres. El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo con el lema Las mujeres en un mundo laboral en transformación, hacia un planeta 50-50 en 2030. La ONU asegura que será un momento para reflexionar sobre los progresos realizados, considerar cómo acelerar la Agenda 2030, impulsar la aplicación efectiva de los objetivos de la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El organismo mundial fijó varios objetivos clave de la Agenda 2030. Para el año 2030, asegurar que todas las niñas y niños completen una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad. Para el 2030, asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a una atención, cuidado y educación preescolares de calidad para prepararlos para la educación primaria. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las esferas públicas y privadas, incluida la trata y la explotación sexual y de otros tipos. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, el matrimonio prematuro y forzado y la mutilación genital femenina. La ONU también señala que el mundo laboral está en transformación, con importantes consecuencias para las mujeres. Tenemos la globalización, la revolución tecnológica y digital y las oportunidades que estas traen. Y por otro lado, la creciente informalidad del trabajo, medios de subsistencia e ingresos inestables, nuevas políticas fiscales y comerciales e impactos ambientales, todo lo cual debe abordarse en el contexto del empoderamiento económico de las mujeres, añade. Todas estas palabras y buenos deseos suenan geniales. Sin embargo, el Día Internacional de la Mujer representará ante todo otra bofetada en el rostro de la humanidad que todavía no puede o no quiere honrar debida y efectivamente a aquellas que son las dadoras de vida. Usted preguntará por qué paramos porque en cualquier trabajo la mujer tiene un sueldo más bajo, porque ante un abuso deshonesto siempre preguntan qué tenías puesto. Provócame, varón, provócame, provócame, a ver, a ver. a mí, acércate, provócame, a ti, detiérate, provócame. No lo soñé, si son mina, te di que mina. No lo soñé, solo decidí sobre tu cuerpo. No podés abortar en ningún hospital. Dijeron que en el reino del revés se respeta a la mujer, que salís en minifalda y está bien, no te apoyan en el tren. No me arrepiento de parar, porque este paro es mundial. Este es el momento y el lugar, manda el patriarcado a cagar. Mujeres en el arte, fuerza femenina para el cambio social contra la violencia. CIMAC Noticias. Más de 300 artistas de México y del mundo participan en el 21 Encuentro Internacional en el 17 Iberoamericano de Mujeres en el Arte del 1 al 24 de marzo en esa ciudad, con la temática Resonancia en Acción en el marco del Día Internacional de la Mujer, convocado por la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte. Una segunda fase del encuentro, en donde también habrá música, danza, teatro, literatura, foros y encuentros académicos, se realizará en Valparaíso, Chile, y en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. El objetivo, señalan las mujeres en el arte, es que frente a la crisis política y cultural actual, la comunidad internacional construya alternativas que fortalezcan la identidad cultural, disfrutando y promoviendo el arte como una herramienta de transformación social en busca de la equidad y la paz. Las obras presentadas, dicen, son para posicionarnos frente a la subyugación de la mujer y de los derechos de los pueblos, acordes con la Madre Tierra en cualquier parte del mundo. Mujeres en el Arte, señala un comunicado, considera que ningún credo, ideología o sistema político que ampare la discriminación de seres humanos debe ser tolerado, porque toda persona tiene derecho a la dignidad y ser tratada de igualdad respecto a sus semejantes. Afirma que, en muchos rincones del mundo, continúa la discriminación de las mujeres como parte esencial de códigos morales y normas jurídicas que amparan prácticas de opresión enraizadas en valores culturales ancestrales que deben ser denunciados y combatidos. Incluso, dice, podemos hablar de regresión en algunos países respecto a los derechos de las mujeres, donde el patriarcado es especialmente brutal. Regresión patriarcal que aspira a expandirse de la mano de prácticas hermanadas con credos e ideologías que están llevando a cabo una verdadera globalización del miedo. Junto a ello, explican, están aquellos pueblos que secularmente han estado especialmente vinculados a la Madre Tierra y siguen siendo testigos y víctimas de la destrucción de nuestro planeta en aras de un malentendido progreso. Los valores ancestrales de estos pueblos, respetuosos con la naturaleza, son una guía a seguir en estos momentos de globalización del caos ecológico y del miedo como arma de dominación. Por ello, afirman las mujeres en el arte, resonamos por medio de nuestra acción en el arte, resistiendo, deconstruyendo y reconstruyendo el discurso social, manifestándonos en contra de la normalización de toda expresión de violencia que, en el caso de las mujeres, se manifiesta en la violencia de género expresada poliédricamente en el seno familiar como en otros ámbitos. Violencia física, psicológica, marginación social, migración, trata, violaciones, desapariciones forzadas, feminicidios, así como prácticas policiales y judiciales que implican la culpabilización de las víctimas. Utilizando el arte, la espiritualidad, la vindicación constante y los instrumentos legítimos y legales en nuestras manos, lograremos un mundo en el que la globalización no sea un medio del patriarcado para dominar seres humanos, pueblos y naciones, sino de paz, equidad, igualdad y respeto a la naturaleza. Frente a la globalización del miedo, defenderemos nuestros logros, conquistaremos nuevos espacios, batallaremos la discriminación, señalan en su comunicado. El premio Cotlacuye, máximo galardón que otorga la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte desde el año 2000, se entregará este año a la escritora Silvia Molina y la bailarina Angélica Klein y al artista visual Aurora Cepeda. Y el Premio Internacional de Derechos Humanos Tlaltecutli se entregará a la caricaturista Cintia Bolio, a la luchadora social Olga Talamante y al sociólogo Edward J. McHogan. Las estatuillas son obras de las artistas plásticas Yolanda González, de 1961, y Catherine Gilbert, de 1969, herederas de la tradición alfarera del mundo prehispánico. El premio Coatlicue ha sido recibido anteriormente por la primera directora de orquesta graduada en el Mozarteum de Salzburgo, Isabel Mayagoitia, la compositora Consuelo Velázquez, la artista visual Leonora Carrington, la escritora Elena Poniatowska y las periodistas Lidia Cacho y Carmen Aristegui, entre otros. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar. Y desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.